tienes que dejar que todo caiga en su lugar. Tienes que soltar eso que más temes perder. Tienes que llorar si el sol te ayuda a sanar. Deja de esperar que el tiempo no va a regresar. Todo cambiará, no te resistas a crecer. Ríndete al amor y solo déjate. Thank you.